ese día en que Jesús me corone en la patria de los justos, donde no hay penas ni quebranto, donde se oyen lores al que con sangre nos compró. Yo quiero alabarte al son de adufe y de arpa, con decacordio y con flauta. Quiero, Jesús, lo arte, y que al partir de este suelo pueda en el cielo entonar un gloria a Dios resonante al son de mi laúd. Al son de mi laúd.